Margarita. Vámonos más. A mi vida llegó un día el gran Jesús Nazareno. Me ofreció su compañía y su gran amor que es eterno. A mi vida llegó un día el gran Jesús Nazareno. Que hoy llevo dentro, en el mundo en que vivía solo encontré sufrimiento. Así es. Cuando él llegó a mi vida se fue todo mi quebranto. Él me dio paz y alegría, por eso yo le amo tanto. Cuando él llegó a mi vida se fue todo mi quebranto. A mi vida llegó un día el gran Jesús Nazareno. Ahora tengo dentro mío su amor que es puro y sincero. A mi vida llegó un día el gran Jesús Nazareno. Y se viene la doctrina, ¿no? Qué glorioso fue aquel día cuando encontré a Jesucristo. Se llenó toda mi vida de su amor puro y bendito. Qué glorioso fue aquel día cuando encontré a Jesucristo. Claro que sí. Ahora voy por todas partes proclamando su mensaje, anunciando buenas nuevas mientras prosiga mi viaje. Ahora voy por todas partes proclamando su mensaje. Así es nomás. Soy de andar por los caminos con mi guitarra cantando. Lo que llevo dentro mío voy a seguir predicando. Soy de andar por los caminos con mi guitarra cantando. A mi vida llegó un día el gran Jesús Nazareno. Ahora tengo dentro mío su amor que es puro y sincero. A mi vida llegó un día el gran Jesús Nazareno.